Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es el canal de la Mancha, no es la Luna, no es Berlín, no es Teherán, no es el canal de Suez, no es Viena y tampoco es la India. Pero de todos esos sitios tan diversos vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar... Pues no, no vamos a hablar de Franco, vamos a hablar de los What Ifs y de esos futuros ucrónicos que podrían haber pasado. En fin, esas cosas que tanto nos gustan a nosotros. Bueno, pues y que tanto nos habéis pedido, por cierto. Así que hoy vamos a tener aquí para contarnos unos cuantos. Pero bueno, aquí vamos a tener a Tony, arroba LordFidencester, en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Hola, buen día. Nada, he estado viajando por dimensiones paralelas con mi TARDIS y hasta he encontrado una en que resulta que habíamos montado un podcast de cocina de tapas. Esto es Pinchocas. No es la barra, pero casi. No des ideas, macho, que nos quitas de la mano. Qué bueno, Pinchocas. Sí, señor. Bueno, pues ahí oíais riéndose con su voz malvada de director de Desperta Ferro Contemporánea a Javier Beramendi. ¿Qué tal, Javier? Bueno, ya que hablamos de What Ifs, hablo desde la Moncloa, donde por fin he sido elegido presidente del gobierno después de arduas negociaciones. Y bueno, llevas un ascenso, o sea, una trayectoria ascendente que, bueno, que eso se está volviendo un poco ya posible, ya. Empieza a ser un candidato, el candidato independiente. Totalmente. Hoy Despertaferro, mañana al mundo. Ya es. Ya sabéis que a Javier Beramendi también lo podéis encontrar en Twitter como arroba tamtamberamendi y lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar en gem.es. Bueno, oye, feliz Navidad a ambos. Pues igualmente. Que ya era el momento, ¿no? Bueno, también mandamos una felicitación a todos los oyentes y nada, que lo hayáis pasado muy bien y que lo que queda de fiesta, pues que lo paséis mejor todavía. En fin, ya sé que a mí me podéis encontrar en Twitter como @goyiz_salvero y a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, donde tenemos tableros compartidos con vosotros. Y si tenéis cualquier duda o lo que sea, bueno, pues ya sabéis que tenéis nuestra página web histocast.com y si queréis consultarnos algo, nos escribís al correo electrónico info@histocast.com. En la misma web nos podéis dejar unos audios si queréis mandarnos algún mensaje que lo pondremos en antena y tal. Y también que sepáis que pues nos estáis ayudando cada vez que compréis una camiseta de Histocast en duckbelly.com. Ya sabéis, la página de camisetas de temática histórica y militar, ¿no? Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a los histocastos que nos escuchan desde Sealand, ese gran país en el canal de la Mancha. Y bueno, recomendar que si queréis escucharnos desde la plataforma Android, pues ya sabéis que tenéis la app de Histocast hecha por nuestro amigo Nico. Y que bueno, pues si no tenéis la plataforma Android para Windows Phone y para los maqueros, ¿no? Los de iPhone, bueno, pues siempre tenéis a vuestra disposición las aplicaciones de que tiene iVoox. Ya sabéis que iVoox es esa, pues el audio kiosco, ¿no? Es YouTube, pero de los podcasts en castellano. Y bueno, pues que siempre lo tendréis a vuestra disposición. También, si podéis valorarnos, darnos ahí un me gusta y dejarnos algún comentario ahí en iVoox, pues fenomenal. Y lo mismo digo, si nos dejáis comentarios positivos en iTunes, pues os lo agradeceremos enormemente porque eso permite que pues la gente pueda vernos mucho más y bueno, pues se hagan tan histocastos como vosotros. Bueno, pues chicos, después de esta entradilla, bueno, pues si queréis, entramos. ¿Quién quiere empezar y darle la patada al balón? ¿A quién le apetece? ¿A Tony? ¿A Javier? ¿Queréis que hable yo? Como lo que vosotros me digáis. Como a ustedes les plazca, yo. Como veáis. Moneda al aire. Voy a ceder el paso a Tony, que está recién estrenado. Bueno, yo creo que la verdad es que el que traes tú, sí, recién estrenado. Bueno, no lo hemos hecho público, así que yo, cada uno lo que quiera, pero vamos, Tony, digamos que estrena nueva vida. Así que la verdad es que lo que traíamos aquí, bueno, pues traemos unos what ifs muy interesantes y por por orden cronológico, la verdad es que me tocaría empezar a mí, pero llevo un rato hablando, pero sobre todo porque uno pertenece a la Primera Guerra Mundial y el otro pertenece a la Segunda. Entonces, no sé, Tony, si quieres empezar tú, a mí me da igual, ¿eh? O sea que, vale. ¿Te parece? Perfecto, y así vamos siguiendo un orden cronológico, ¿te parece? Ok. Bueno, pues fenomenal. Destroza el futuro de Javier Beramendi. Bueno, pienso llevar la contraria. Yo encantado. Preparado para cualquier ataque de artillería que me tires. Por cierto, otra cosa. ¿Se pueden destrozar los guatis? Que nada más te dirás, esto es infactible, es total. Pero bueno. Sí, sí. Oye, pero escucha. Lo que es mi guatis ahora... y lo cepillo como quiero. Exactamente. y si te hace mucho la puñeta, pues no pasa nada, porque después habla él y te puedes vengar. Como no he leído pocos guatis sobre victorias alemanas y cosas. Bueno, yo... Como supongo le sorprenderá a muchos, mi What If habla de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Y ya parte de un punto de divergencia, que es que, oh sorpresa, no hay batalla de Verdún. Resulta que qué al final... Ya. ¡Qué atrocidad! ¿No? ¿Cómo ha podido pasar esto? Pues sí, Queremos muertos, hombre. No, esperar, que ya os traeré aquí... Ya os traeré muerte y destrucción. Pero bueno, básicamente, el punto de divergencia es que al final el mando alemán en el frente este consigue una cierta primacía respecto a Falkenhayn, le detienen los pies para poder hacer la ofensiva contra Verdún y todos los recursos que se tenían que dedicar a esa ofensiva se ubican en el Ostfront, donde han conseguido ya victorias contra los rusos, en los lagos masurianos, en Tannenberg. Y en ese momento, bueno, también ya está teniendo lugar la campaña de Gorlice-Tarnow, donde Mackensen está dándole bastante stop a los rusos. Eso hace que todos estos recursos se destinen a una ofensiva más hacia el norte, hacia los países bálticos de la actualidad, y allí se consigue una victoria muy potente, muy sonora, que ya prácticamente pues deja temblando al ejército ruso. Y si evidentemente le añades el haber traído el recurso, la mejor arma contra los rusos, desde un tren blindado en Suiza, que es el señor Vladimir Lenin, pues ya hay el caos en Moscú y en San Petersburgo, se forma el gobierno provisional y tenemos pues una paz de Brest-Litovsk no muy diferente a la que conocemos en nuestro mundo. Ya las cosas se tranquilizan en el frente este, se deja a los rusos ir disputando su guerra civil y los alemanes han conseguido en esa zona una serie de países colchón. Los países bálticos se unifican en el Ducado Báltico Unido y también hay unos reinos de Bielorrusia, de Lituania, y se coloca un Habsburgo como rey de Ucrania. Entonces, pues bueno, siempre se habla de la excelencia alemana a la hora de la planificación, en que siempre se focalizan en los Schwerpunkte, en los puntos fuertes donde han de dar un golpe fuerte para conseguir la victoria. Y el siguiente Schwerpunkt es en Italia. La ofensiva de Caporetto es un éxito brutal, se consiguen grandes avances, se llega hasta el momento decisivo que es la toma de Milán. El primer soldado alemán que entra en Milán es un teniente de tropas de montaña llamado Erwin Rommel, al cual ya se le da la cruz por le mérite que se le había escatimado en la toma del Monte Matajur. Y al final los italianos tienen que pedir la paz, consiguen ya negociar con los alemanes y austrohúngaros un tratado de paz conforme las posesiones de Lombardía y Venecia pasan otra vez a la corona Habsburgo. Y el resto, pues bueno, queda allí en manos italianas. Vamos, que se lo quedan los austriacos. Sí, prácticamente ya se queda... Sí, es... Volviendo a Listocas de... Bueno, Listocas que hice sobre Radetzky, pues bueno, uh-huh. Esos territorios que en su momento había luchado él allí, pues vuelven a manos de la corona Habsburgo. No me digan más. Entra ahí... El eje ese, ¿no?, de alemanes y austriacos entran a ritmo de la marcha Radetzky. Ahí en Milán. Hubiera sido una escena digna de ver, seguramente en sus noticiarios. Y eso ya deja pues, a Francia prácticamente sola, ya a merced de la próxima ofensiva alemana, que vendrá en el Kaiserschlacht, que consigue unos avances brutales. Los alemanes han invertido muchos recursos en ese ataque y consiguen avanzar. Y llega un punto que Francia ya habla de negociar la paz. En eso se pone a mediar el presidente de Estados Unidos, el señor Woodrow Wilson, y se consigue una paz con, en la cual Francia, aparte de ya renunciar, según el Tratado de Paz, Alsacia y Lorena, cede buena parte de su imperio colonial a Alemania, quedando prácticamente solo Algeria en manos francesas. Y Inglaterra, pues bueno, prácticamente se queda con lo opuesto, a pesar pues de que prácticamente la factura en número de muertos y así pues ha sido bastante cara. Queda una sensación de que ha sido una paz bastante amarga. No tiene pinta esto de que vaya a cerrarse, a ver, las heridas estén cerradas. Es decir, ya deja un poco las cosas preparadas para una segunda parte. Pero eso tardará un poco, porque ya posteriormente los ojos alemanes se ponen allí en Rusia. En Rusia hay una guerra civil, está el gobierno rojo, mandado por Lenin y con su jefe militar Trotsky, y después pues están las coaliciones, bueno, las tropas blancas, hay diferentes coaliciones mandando a luchar de una forma más o menos, se podría decir, organizada contra el gobierno de los soviets. Y hombre, los alemanes ya ven que parece que la Unión Soviética está ganando, los blancos están pasándolas muy mal. Y hombre, no parece que sea un vecino muy recomendable tener ahí un gobierno pues que proclama la abolición de la monarquía y así al lado de Rusia. Bueno, al lado de la Alemania en Rusia. Sí, sí. Y entonces, pues bueno, se envía un cuerpo expedicionario alemán a reforzar las tropas rusas blancas, que al final, bueno, consigue ya doblegar la resistencia roja. Los ejércitos blancos acaban triunfando y tenemos una Rusia bajo un Romanov, el zar Alexei. Pasa que realmente ostenta el poder es una tríada de generales. O sea, está por un lado el almirante Kolchak y por el otro los generales Wrangel y Denikin. Es un gobierno muy conservador, muy de derechas. Wrangel le tiene muchas ganas a... Perdón, Denikin le tiene muchas ganas a Alemania, mientras que Wrangel es un poco más germanófilo. Pero bueno, ya tenemos ya prácticamente cerrado el frente este. Por la parte de Oriente Medio, pues hay que decir que para el Imperio Otomano pues se hace prácticamente con todos los territorios británicos. Egipto queda como un estado títere turco, Libia también. Al final los italianos han de capitular y cederle Libia a los otomanos, devolvérsela después de 1912. Y bueno, hay que decir que esa parte de Oriente Medio irá floreciendo bastante tranquila, sin los flujos de inmigración que veríamos en nuestra época, porque al fin y al cabo la mayoría de judíos alemanes, austríacos y así, la verdad vive más cómodamente en Berlín o en Viena, y ¿para qué se van a desplazar a Jerusalén, que les pilla muy lejos, están rodeados de hostiles? Y bueno, la cosa allí está bastante tranquila. Se van de vacaciones a ver Tierra Santa y vuelven. Sí, prácticamente pues un territorio de paso, bastante bien gestionado, pues como ha sido durante bastante tiempo por allí, por el Imperio Otomano, sobre todo allí a manos de su primer ministro, del visir del califa, que es el antiguo general que se había destacado en Galípoli, Mustafa Kemal, que durante su tiempo allí estuvo gestionando toda la modernización del Imperio Otomano de una forma bastante buena. Entonces, nuestro siguiente paso que tenemos es que, bueno, llega la cuestión que normalmente pasaba en Austria-Hungría, que era el Ausgleich. El Ausgleich era el compromiso, bueno, Ausgleich en alemán es compromiso, y era el acuerdo entre las diferentes partes del imperio, entre la Austria germana y la Hungría húngara, para mirar de qué concesiones se le daba a cada parte. Pasa que aquí, pues bueno, hay que decir que con la victoria se consigue desde Viena estas situaciones de estancamiento que siempre había en las dos partes, que los austríacos y los húngaros tienen que llegar a acuerdo, pero los húngaros no querían y así, se consigue superar. ¿Cómo? Con la presión de Alemania, de la Alemania imperial del Kaiser Guillermo, si antes se tenían que poner de acuerdo dos partes, ahora se consigue al menos poner un número impar, que son cinco partes. A los austríacos y húngaros que teníamos hasta ahora, le añadimos los checos del reino de Bohemia, le añadimos los italianos de la zona del Virreinato de la Lombardía y el Véneto, y también los eslavos que están en el sur, en los territorios de la actual Eslovenia, Croacia, y también de la parte de Serbia, que se han anexionado después de la guerra. Se consigue una cierta paz, ya no hay las tensiones nacionalistas que habían, o al menos están más latentes. Y ahora hemos de hablar pues un poco de los que han sido derrotados, entre comillas. Francia bastante derrotada, pero Inglaterra en ese sentimiento amargo, pues también tiene sus estertores de la parte aliada. Es que posteriormente eso crea la paz esta, como decimos, no ha cerrado muchas heridas. Hay una cierta sensación de que se ha luchado para nada. Y eso, pues bueno, esa tensión al final desemboca en ciertas revueltas y revoluciones en los dos países. En Gran Bretaña habrá un motín de la Royal Navy en la parte de Spithead, muy parecido a los que hubo en 1799, si no recuerdo mal, que al final acaba siendo contrarrestado. Pero todo este temor al comunismo y así hace que al final, pues bueno, surja un líder que mire de conseguir aplacar estas tensiones y que dé suficiente fuerza. Y es concretamente Winston Churchill, que con su partido de los camisas negras británicos, el partido fascista, un poco a la imitación de un partido fascista que hay en Italia también, es donde hubo el primer fascismo, pero que en nuestra historia nos encontramos que el Duce no es Mussolini. Mussolini es ministro de transportes y el Duce es Italo Balbo, un antiguo, bueno, un héroe de la aviación italiana. Pues en este estilo parecido hay un partido fascista allí en Inglaterra, mandado por Winston Churchill, apoyado también por Oswald Mosley, que consigue el poder allí. Y en Francia, bueno, Francia cuando se rindió, la República pues se pone en manos de un hombre fuerte, que es el mariscal Pétain, que haría una figura más o menos análoga a Hindenburg que conocemos nosotros. Y posteriormente pues se funda, se acaba consiguiendo el poder una coalición de partidos de derecha franceses liderados por Laval, que forma pues un frente nacional que prácticamente, pues bueno, ya a partir de con su política de derechas, anticomunista total, y que posteriormente también hará purgas internas. Por ejemplo, la gente de los monárquicos de la Acción Francés los purgará durante la noche de los cuchillos largos, como se llamará, pues también mantendrán el poder allí en Francia y la harán remilitarizando. Sobre todo con los escritos de un coronel francés llamado Charles de Gaulle, que en su libro El ejército profesional, L'armée de métier, sienta un poco las bases de lo que tiene que ser la futura guerra mecanizada. Vamos avanzando un poco y tenemos que posteriormente los primeros movimientos que llevan a la guerra. Y el primer movimiento destacado es que el Reino Unido hace un movimiento de expansión. ¿Hacia dónde? Pues resulta que dentro de la paz que se había negociado, como había habido una revuelta en Irlanda, dentro de la paz se había negociado que Irlanda quedara independiente, que se formara la República de Irlanda, mandada por Eamon de Valera, con Michael Collins como hombre fuerte. Y sobre 1937 los británicos invaden Irlanda. Es un golpe rápido, se siguen las doctrinas de guerra relámpago de J.F. Fuller y se esperaba de que eso pudiera desembocar en una intervención alemana, pero bueno, los alemanes y los austríacos quieren morir por Irlanda. Y poco a poco esto va avanzando. Posteriormente, por parte francesa, tenemos la remilitarización del Rin y un referéndum para que Alsacia y Lorena pasen a volver a manos francesas, que hasta ese momento el gobierno alemán pues un poco va cediendo. Pero al final, bueno, si quieres que haya un caos en algo, pon a un ruso por en medio. Y al final pues resulta que los rusos hacen unas reclamaciones en 1940 sobre el Ducado Unido del Báltico y los reinos de Bielorrusia y Lituania, que acaban con una invasión por parte rusa. Y al cabo de poco tiempo, seguido de la invasión rusa, son los propios franceses y británicos los que atacan el reino de Bélgica. Bélgica había quedado en un reino que estaba en manos de un soberano Hohenzollern y ambos los atacan, sobre todo con una operación de fuerzas especiales llevada por un oficial británico llamado Thomas Edward Lawrence, que nosotros conocemos como Lawrence de Arabia, por cierto. Entonces, bueno, evidentemente empieza la guerra con este avance tanto por el este como por el oeste, sobre todo por Bélgica. Los campos de Flandes pues vuelven a ser allí un barrizal, se consigue avanzar hacia prácticamente llegar a Hamburgo por parte de los aliados, de los anglofranceses y de los rusos. Bueno, se consigue tomar buena parte de los ducados bálticos y seguir avanzando. Por la zona de África tenemos que desde la zona de Argelia se ataca al Marruecos alemán, que ha quedado en manos alemanas, y ahí destaca pues un movimiento de guerrilla llevado por los bereberes, sobre todo capitaneado por un oficial de inteligencia alemán, que es el coronel Ernst Junger, que está allí luchando y consigue dar bastantes golpes de manos al Corps Africain del general Philippe d'Hautelot, que va avanzando por ahí. Bueno, llevarnos a la guerra llevaría mucho rato, solo hay que destacar pues que, bueno, oh sorpresa, los alemanes logran, el equipo de Einstein logra descubrir la bomba atómica y el primer ataque se hace contra un puesto de mando ruso allí en la zona de Chernobyl. Ahí se consigue prácticamente desbaratar la ofensiva rusa en el frente sur y prácticamente hacer que los rusos tengan que negociar la paz. Y si bien los británicos al principio no querían entrar en razones cuando se ataque con otra bomba atómica a la ciudad de Coventry, como ejemplo de lo que le puede pasar a las ciudades importantes de Inglaterra si al final si siguen luchando. Entonces ya prácticamente, bueno, Francia acaba con sus tropas embolsadas cerca de Hamburgo. Acaba siendo un avance alemán que llega prácticamente a París y esta vez, pues bueno, otra vez toca negociar la paz. Esta vez los alemanes con bastantes términos fuertes. En Rusia ya se consigue también, se mantiene un Romanov, pero también se le hace casar con una princesa Hohenzollern para así mantener un cierto ascendente alemán por allí. Por la parte francesa hay una cierta división de territorios. Se reactivan los ducados de Borgoña, de Aquitania y del Languedoc para mirar de mermar el poder francés. Y bueno, habíamos hablado de que la acción francesa monárquica, el partido monárquico, había sido en su momento derribado y se le consigue reactivar, pero en este caso es un príncipe Habsburgo el que coge la corona de Francia. Y la operación, la entrada en Gran Bretaña, que después de la bomba de Coventry pone poca resistencia, lo cual hace que Churchill tenga que exiliarse hacia Canadá. Acaban rindiéndose, acaba quedando el Reino de Inglaterra a manos de Eduardo VIII, el que había sido el rey con el que Churchill había estado contando con su apoyo. Pasa que por el norte, por la zona de Escocia, se instala al candidato jacobita, al príncipe Ruprecht de Bavaria, como rey de Escocia, para así mirar de debilitar la posición británica. Y bueno, podríamos hablar más de las guerras en el Pacífico, de cómo, bueno, me había olvidado Estados Unidos. Estados Unidos, pues bueno, vive en su magnífico aislacionismo hasta que llega el crack del 29. Al principio queda llega como presidente. Estaba la disputa en manos de Franklin Delano Roosevelt y el candidato sureño Huey Long, que llevaba una campaña bastante populista con la idea de compartamos la riqueza y que cada hombre es un rey. Pero al final Roosevelt sufre un infarto, llega como presidente Huey Long, pero posteriormente será derribado en un golpe de estado por el que se llamó el César americano, el general MacArthur, que mantendrá una agenda aislacionista, excepto cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Pero eso ya creo que ya es otra historia y ya tendríamos otro Istocas para hablar de ella. Pues sí, la verdad, para un segundo What Ifs. Oye, me ha encantado el tema de las ciudades que están destinadas para ser destruidas, son destruidas. Por ejemplo, Coventry, en Chernobyl, si tiene que pasar algo, pues pasa. En fin, no sé. Y La historia no se repite, pero rima un poco, ¿no? Sí, sí. Oye, Javi, ¿qué te ha parecido ese Churchill de las camisas? Sí, sí, no, un Churchill muy peculiar. Churchill muy peculiar. Me gusta más esa fuerza de Petén, que es un poco el palo en la rueda, que metería, ¿no? Petén se hace famoso gracias a Verdún. Si no hay Verdún, no hay Petén. Luego ahí se nos cae el gobierno francés. Capullo. O sea, sabía que ibas a golpear algo por ahí. Ahí hay un... Seguro que hace méritos por otra cosa. Bueno, cambiamos Petén por nivel. También se hace famoso Petén, el defensor de París. Sí. Podríamos haber buscado a Galienis o a Joff. Bueno, pues seguro que a los oyentes les ha encantado el imaginarse una situación hipotética de estas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita y continuamos. La república fue establecida el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigrico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alberico, Gesalico, Amanarico, Eudis, Eudisero, Agila, Atanagilo, Yuba, Levigilo, Recaredo, Yuba, Vitico, Fundaro, Sisoto. Las minas secundarias forman parte de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Thingol, rey de los Sindar, y tres ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodearlo. ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Historcast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida? Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, ahora me toca hablar a mí. Me toca hablar de la flota combinada hispano-francesa de 1779. Bueno, algunos ya lo habéis oído, que hubo una flota hispano-francesa que estuvo pues semanas dominando el Canal de la Mancha en medio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y con un ejército preparado para la invasión. Pues voy a contar esa historia. El 3 de junio de 1779, la flota francesa que estaba destinada en Brest, pues inesperadamente abandona puerto. Y bueno, unos días después, 15 días después, el 16 de junio, España pues le declara la guerra a Gran Bretaña. También, sorpresivamente, ya conocéis la historia de Bernardo de Galvez, que de repente pues está plantado enfrente de los fuertes que estaban en el Mississippi y, según recibió la declaración de guerra, atacó sin... por sorpresa a los ingleses. Bueno, el caso es que esto se lleva cocinando y eso que parece inesperadamente y sorpresivamente, pues no lo era, estaba planificado. El plan consistía en que los 30 navíos de línea de la flota francesa y un gran número de pequeños navíos, pues que está además dirigida por el conde de Orvilliers, se encontrará pues con la flota española, que estaba formada por 36 navíos de línea y que estaba al mando de Don Luis de Córdoba, y bueno, que se iban a encontrar ambas flotas en unas islas que están enfrente de la Coruña. El caso es que los franceses llegaron al punto de encuentro y sorpresa, la flota española estaba allí porque los vientos le habían sido favorables, ¿no? El caso es que todo iba perfecto, el plan iba sobre lo que se había planificado y encima un ejército de 40.000 hombres se empezaba a reunir en los alrededores de El Havre y Saint-Malo, con una flota de 400 embarcaciones de transporte para llevar ese ejército pues a dónde iba a ser. Pues el objetivo está claro, el objetivo era dejar en fuera de juego a la Royal Navy para que esos transportes pudieran llevar al ejército francés con seguridad a través del Canal de la Mancha y poder establecer pues una cabeza de puente en territorio británico y una futura base en la isla de Wight. El caso es que los británicos contaban en el Canal de la Mancha con menos de 40 navíos y estaban bajo las órdenes de alguien que llevaba 20 años de servicio en tierra, es decir, que hacía 20 años que no navegaba, y esa persona era Sir Charles Hardy, de 64 años, y que, por supuesto, con esa edad, pues, y además la vida del marino, pues ya tenía una salud delicada. Además, un escuadrón bajo bandera norteamericana pues había partido desde el puerto francés de Lorient, porque el escuadrón tenía bandera norteamericana, pero el caso es que estaba compuesto por navíos y hombres franceses. Ese escuadrón tenía como objetivo pues hacer una maniobra de distracción y navegando hacia Irlanda y atacando la costa o hostigando la costa inglesa oriental. Esta flota, además, era mandada por, qué persona, John Paul Jones, un hombre con una fama inquietante entre los británicos y conocido por los jugadores de Colonization, como en mi caso. No sé si vosotros os suena, pero vamos, John Paul Jones era una gran adquisición si jugabas a Colonization. El caso es que el almirante Hardy, sabiendo que había una flota combinada por ahí, y pensando que se había entrado en el Atlántico, ya sabemos que esta guerra pues se libraba en muchos frentes, incluido en el Caribe, pues él, pensando que esa flota combinada se había entrado en el Atlántico, pues salió a patrullar alrededor de las islas Sorlingas. El día 14 de agosto, el grueso de la flota hispano-francesa avistó la costa inglesa, provocando, bueno, una ola de pánico que no tardó en extenderse por todo el país. El día 15, pues, al no tener oposición de la Royal Navy, pues los 400 transportes cruzaron sin oposición el canal y desembarcaron entre Portsmouth y Southampton. El ejército marchó hacia Gosport para atacar lo que sería la entrada, pues para atacar por tierra la entrada a lo que sería el puerto de Portsmouth. El caso es que, bueno, pues el ataque iba a ser pues un ataque combinado por tierra y por mar, y bueno, pues mientras dicho asedio se producía, la flota inglesa, pues ya viendo que había cometido un error y que habían recibido aviso de que las cosas no iban como esperaban y que la flota combinada está en el Canal de la Mancha, pues se lanza a atacar a la combinada. El caso es que, viendo la inferioridad numérica, bueno, pues esa flota de la Royal Navy al mando de Hardy, pues pensó, bueno, pues como aunque nos supera el número, como están encajonados, pues vamos a ir a atacar ahí porque podríamos quitarle dicha ventaja. Bueno, al final, desgraciadamente para Hardy, la abrumadora superioridad se hace valer, además de la falta de destreza después de 20 años en tierra. Y bueno, pues esa flota pues prácticamente queda desmantelada y la flota hispano-francesa queda dueña y señora de canal, lo cual desequilibra completamente el panorama en todos los escenarios de guerra de aquella guerra, pues podríamos decir que fue de las primeras guerras mundiales. El caso es que Portsmouth cae y la logística, bueno, empieza a fluir para el tren de batalla francés. Londres está a un par de jornadas de marcha y, bueno, los ingleses reúnen apresuradamente un ejército para hacer frente a los franceses, y para su desgracia lo mejor de los Redcoats en ese momento estaba batiéndose en las 13 colonias, y los franceses baten fácilmente a los británicos en Woking, que está de camino a Londres. El caso que, bueno, eso lo digo porque, bueno, curiosidad, ¿no? Woking es donde está ahora mismo McLaren, ¿no? La escudería está de Fórmula 1 y está de camino a Portsmouth en el tren que sale desde, creo que la estación de Waterloo. Para el que tenga interés. El caso es que el pánico cunde en Londres, el rey Jorge III se traslada a su corte a York. Mientras tanto, en una maniobra de señuelo, pues por parte de la maniobra de ese señuelo de John Paul Jones, en realidad se convierte en un saqueo de las ciudades orientales de la costa británica. En un último movimiento, Jorge III intenta levantar un ejército en el norte de Inglaterra y Escocia, pero estos últimos no responden de una manera diligente. Por su parte, Francia, viendo el éxito de las operaciones y el desconcierto reinante de sus rivales, pues aprovecha para poner otro ejército en tierra en Inglaterra. La situación ya no solo es desesperada en las islas británicas, el ejército inglés en las 13 colonias está sin suministros y desconcertados con lo que está aconteciendo en la metrópoli. En Menorca y Gibraltar, las operaciones de asedio ya empiezan a tener copados a los defensores, y para más inri, Galvez ya ha expulsado a los ingleses del Mississippi y de Movila, y tiene a tiro Pensacola. Ante tal panorama, Jorge III pues ya se decía a parlamentar, y negociar un acuerdo de paz. Bueno, se establece un tratado de Londres, en el cual se establece la independencia efectiva de las 13 colonias, la devolución de Quebec y sus posesiones a los franceses, la devolución de Menorca, Gibraltar, la Florida y las Bahamas a España, los puestos indios pasan a manos francesas también, la devolución de Londres a los ingleses, por supuesto, porque si dan uno, pues algo tienen que recibir, ¿no? Se devuelve la capital a los ingleses, pero la isla de Wight, Portsmouth y Southampton pasan a ser posesiones francesas. Además de las lógicas indemnizaciones de guerra a franceses y españoles, entre otras cosas. Por supuesto, se permite negociar con los ingleses comercialmente como interese a las naciones ganadoras. Bueno, el equilibrio de poder en Europa había cambiado. Una débil Inglaterra fue incapaz de retener Escocia e Irlanda bajo su dominio, que prontamente se levantaron. Inglaterra también intentó recomponer su flota, pero a las primeras de cambio sus puertos fueron bloqueados comercialmente, en cuanto se le vieron las malas intenciones, y sin mediar palabras, reducidos a cenizas sus nuevos arsenales. El caso es que España y Francia, otros aliados, por los pactos de familia, pasan a ser los dos gallos en el corral, y prontamente empiezan a tener sin enemigo común, empiezan a tener sus roces en el Mississippi, por la Luisiana, que antiguamente había sido francesa, pues ahora está en manos españolas, y encima es ahora frontera con el Canadá francés, que acaba de ser recuperado por los franceses. Bueno, mientras tanto, los recién nacidos Estados Unidos aprovechan esa coyuntura y se benefician del comercio con ambas potencias en conflicto, hasta que se hace inevitable la entrada en conflicto pues a tres bandas con la expansión de este nuevo gigante, como decía el conde de Aranda, y que también quiere hacerse con el Mississippi, porque hay puestos que, por ejemplo, en Pittsburgh, que le interesan, y por supuesto todo el comercio por el Mississippi, y además es su zona de expansión. Bueno, era lógico que antes o después Estados Unidos no solamente se beneficiara de ese conflicto, sino que entrara en conflicto con esas dos potencias. Bueno, por otro lado, debido a la tremenda situación económica derivada por la enorme deuda contraída por Jorge III, es decir, por Inglaterra, hace que logias masónicas autóctonas y apoyadas por las estadounidenses levanten al pueblo en Inglaterra y en lo que se conoce como la Revolución Inglesa. Resultado de ello, la turba ahorca a los nobles y familia real y se establece una república liberal a imitación de Estados Unidos, que pronto es vista como una amenaza por Francia y el resto de monarquías europeas por su cercanía y sobre todo por el terrible acto que ha cometido pues, con la nobleza y la familia real. Pronto bloquean sus puertos, pero esta nueva república resiste, incluso expulsan a los franceses del suelo inglés. Ya sabemos que tenían tenían Portsmouth, la isla de Wight, etc. El caso es que son expulsados de allí los franceses. Aprovechan para cambiar el calendario por uno gaélico y en esta vuelta a los orígenes celtas de la nación surge una figura, la figura de un galés bajito, oficial de artillería, que pronto ordenará aquel caos y pretende saltar el canal, pero evidentemente no tiene con qué. Y bueno, mientras tanto, bueno, pues se autoproclama como el rey Arturo, corazón de Pendragón, e intenta pues poner orden en esa república alocada y con realmente con ambición expansionista. El resto de la historia yo creo que ya la conocéis. Hoy tenemos un software de grabación de discos compactos llamado Arthur Born in London, en fin. Y esta ha sido mi ucronía de lo que podía haber pasado si realmente esa flota combinada hubiera llegado a poner pie en territorio inglés. Bueno, ¿dónde cree que ha estado el punto de divergencia? Hombre, yo lo tengo clarísimo. Eso de que la flota española llega a su hora a un sitio concreto es impensable. Exactamente, ahí está. Ahí ha estado, efectivamente. Bueno, la verdad es que ahí yo, en la última parte, se lo comentaba de manera offline, que ya hay un momento que dices, bueno, es que yo esto ya es totalmente, ya se desaparece de cualquier realidad, es decir, hasta cierto punto puede tener algunos visos de realidad, pero hay un momento que dices, bueno, a partir de aquí es terreno desconocido completamente, o sea, ya dices, no, ya no hay lógica. Y entonces ahí lo he dejado. Me he quedado ahí y dicho, vaya, que va a salir un pequeño oficial de artillería inglés o galés. Y ahí lo he dejado. El coronel de artillería John Benjamin Toshack, ¿no? Sí, sí, que después se cambió su nombre y se puso el rey Arturo Corazón de Pendragón. En fin, vaya tío. Lo del Arthur Burning London me ha dejado todo loco. Bueno, es que realmente la flota llegó pues con 20 con la real llegó con 20 días de retraso. Eso provocó pues falta de avituallamiento, aparición en la flota francesa de epidemias, y bueno, lo que alegaron los españoles es que los vientos no habían sido favorables. Si hubieran sido favorables, según las excusas que pusieron los españoles, ¿qué hubiera pasado? En fin, porque después se dijo, bueno, pues no hacemos la invasión por el tema de que ya se echa el invierno y encima si hubieran llegado a tiempo, ¿qué hubiera pasado? En fin, pues esto es lo que os he contado. A lo mejor hubiera cambiado muchas las cosas. Pero bueno, lo interesante, no sé si vos, es qué hubiera pasado en el terreno norteamericano, porque si obviamente tendrían que haber devuelto Quebec a los franceses. Y enseguida los franceses y los españoles, yo creo que hubieran entrado en conflictos, aunque hubieran estado en pacto de familia. Porque si los ingleses, el enemigo común en ese terreno, yo creo que era cuestión de tiempo que se pegaran entre ellos. Sí, hombre, yo creo que la posibilidad de otro conflicto es muy real. La devolución de Quebec me llama un poquito más la atención, sobre todo porque precisamente al inicio de su guerra de independencia los americanos lanzan una expedición contra Quebec pensando que la población francesa se va a levantar contra los británicos y no sucede nada de eso, ¿no? Es decir, todos estos antiguos colonos franceses se quedan muy tranquilitos en sus casas y no parecen tener ninguna voluntad de volver a ser, vamos, de ser americanos ni de volver a ser franceses. Con lo cual ahí pues hay un elemento curioso que tal vez desmienta esa devolución de Quebec en contra de la voluntad de su población. Bueno, podemos tomar el caso previo de lo que había sido la Luisiana, que pasa de una mano a otra y tampoco pasó nada, ¿no? No sé, la verdad es que allí pasaban de manos a manos y tampoco se molestaban mucho. Realmente era el mismo perro, solo sí, cambiaba el collar. Efectivamente, y lo mismo digo con la Florida, que pasaba de manos españolas e inglesas y tampoco pasaba demasiado. Bueno, en fin, tampoco había mucha población para que hubiera lío. A lo mejor sí que hubiera habido más lío, por ejemplo, con los norteamericanos y los franceses, a lo mejor algo así, no sé. Bueno, pues es así, he traído esto que bueno, además me va a servir para el futuro y lo desarrollé un poquito, pero bueno, lo refinaré. En fin, bueno, alguna cosa más, si no hacemos otra pausita y continuamos. Iba a decir que queda a ver si con este escenario los americanos hubieran puesto tan importante, bueno, hubieran dado tanta importancia a la doctrina Monroe, esa de América para los americanos, que los europeos no pinten nada por aquí. No sé, yo creo que al final sí que los hubieran tirado. Yo creo que si hubiera desarrollo, vamos a ver, hay una diferencia muy grande. O sea, la población que había en las 13 colonias barría la población que había en el resto de posesiones europeas que estaban en Norteamérica. Entonces, antes o después hubiera habido un conflicto que era imposible de ganar por parte de los europeos. En fin, o sea que sí que hubiera sido América para los americanos. Claro. La cuestión de tiempo. En otra dimensión estaríamos con la guerra francoamericana de 1812. Sí, cuando el coronel Bonaparte quemó la Casa Blanca. Oye, qué bueno, bien traído, tío. Otra cosa que me llama la atención, que es que a lo mejor la atención de ciertas logias y tal no se hubiera tanto centrado en las posesiones hispanoamericanas y se hubieran centrado más en el dominio de esa potencia inglesa, ¿no? Que a lo mejor les interesaba más de esa nueva nación incipiente, no sé. Algo así, no sé. Eso lo he intentado un poco poner ahí. Pero bueno, si es que esto mola. Hay que hacer cosas de estas. En fin, hacemos una pausita y continuamos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Es Batman quien nos habla. Es Batman quien nos habla. Es Batman quien nos habla. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Bueno, pues de nuevo estamos de vuelta y bueno, pues aquí ya le toca intervenir a don Javier Beramendi. Bueno, Javi, tú vienes a tirar por tierra lo que ha contado aquí nuestro colega Tony. A ver, ¿qué nos vas a contar una historia de los alemanes, pero de otra manera, ¿no? Sí, sí, vamos a pegar. Bueno, mi historia va a ocupar un marco temporal más cortito. No pienso reconstruir el futuro, dejaremos que el futuro se reconstruya solo. Sí, efectivamente ha habido batalla de Verdún, como Dios manda, como tiene que ser. Lo siento, Tony. Debidamente cubierta en Despertaferro. Las cosas, bueno, pues la Primera Guerra Mundial ha terminado como tenía que terminar. Oye, Javi, que te ha tirado ahí un este. Acabáis de sacar un... o va a salir ya, ¿no? Sí, yo creo que justo hoy que se lanza este programa sale a los kioscos. O sea, una Despertaferro sobre la batalla de Verdún. Exactamente. Si alguien quiere saber cómo fueron de verdad las cosas y no como las cuenta Tony, o las voy a contar yo, por lo menos en lo que a Verdún se refiere, se va a quedar muy, muy a gusto. Bueno, perfecto. Muy bien, Tony, ¿eh? Venga, sigamos. En fin, la Primera Guerra Mundial terminó como tenía que terminar. La Segunda empezó, pues como sabemos todos que empezó. Y me voy a referir pues al What If, yo creo que es uno de los What If favoritos de los frikis, ¿no? Estamos en octubre de 1941 y la Unión Soviética ha sido derrotada. Tras la destrucción... ¿Derrotada? ¿Cómo derrotada? Derrotada, completamente. Tras la destrucción de las Fuerzas Armadas Soviéticas, Alemania e Italia son los dueños del continente europeo. Con una pequeña excepción, que es la Península Ibérica, y por supuesto tenemos el problema del Reino Unido. Para empezar, bueno, pues en este momento Alemania lo que decide es que no necesita un ejército tan grande como el que tenía, con lo cual se van a reducir las fuerzas militares y se va a reorientar la producción de la industria de armamento hacia la marina y la fuerza aérea. Dentro de este marco, pues surgen una serie de necesidades estratégico-políticas, como por ejemplo una mayor cooperación entre Alemania y Francia, esta Francia de Vichy, que está pendiente de un tratado de paz. ¿Qué debe de conseguir esta cooperación? Pues en primer lugar, tener ocupadas a las fuerzas británicas. En segundo lugar, eliminar cualquier amenaza por la retaguardia al frente italiano o del eje en este momento, porque ya está el Afrika Korps de Rommel, ya está en Libia, precisamente en el norte de África. En tercer lugar, restringir los movimientos de la flota británica en el Mediterráneo Oeste. Ya sabemos que bueno, pues ahí está la flota francesa en Tolón. Y, en cuarto lugar, proteger el flanco suroeste de Europa, incluyendo digamos, las costas atlánticas del norte, del oeste de África, de un ataque británico. Obviamente, en este marco de cooperación franco-alemán, uno de los elementos que también tiene que tratarse para ajustar toda la política estratégica europea es el de España. España tiene que decidirse en ese momento si está dispuesta a cooperar en la expulsión de los británicos de Gibraltar o no lo está. Para eso tenemos previsto, o los alemanes tienen previsto, lo que llaman la Operación Isabela. La Operación Isabela, digamos que partiría de un doble supuesto, o de una invasión británica de España, en cuyo caso los alemanes reaccionarían con permiso del gobierno español, o de la ausencia de esta invasión, pero obviamente la negativa de Franco a colaborar, provocaría la invasión alemana de España para llegar hasta Gibraltar y cortar, digamos, el acceso occidental de los británicos al Mediterráneo. Además, ya en el flanco oeste está el problema de Turquía y de Irán, ¿no? Es decir, la política alemana se va a reorientar para obligar a estos dos países a entrar en la guerra contra los británicos, o bien se provocará su entrada en la guerra a favor de los británicos, pero por muy poquito tiempo, ¿no?, lanzando una blitzkrieg contra ellos. Bueno, pues esta situación, creada por la victoria, plantea que además de los elementos diplomáticos que ya hemos comentado, pues el eje se plantee una serie de tareas estratégicas a ejecutar durante finales de otoño del 41 y el invierno del 41 al 42. Para empezar, organizar los territorios recién conquistados en el este, hacerlos que sean seguros, acabar con los grupos de partisanos que quedan y, en cooperación con las Fuerzas Armadas, explotarlos económicamente. En este sentido, lo que se prevé es que para el control de los nuevos territorios en la ex Unión Soviética serán necesarias unas 60 divisiones mayoritariamente de infantería y una Luftflotte. Todo el resto de las tropas se pueden retirar. No obstante, bueno, pues estas unidades se añadirán fuerzas aliadas, pues finlandesas y rumanas fundamentalmente, para apoyarlas. La segunda tarea estratégica es la lucha contra los británicos en el Mediterráneo y en el cercano Oriente. Para esto se plantean tres ataques fundamentales convergentes. Uno desde Libia a través de Egipto, otro desde Bulgaria a través de Turquía y, en la medida de lo posible, un tercero desde Transcaucasia a través de Irán. Hablando ya más o menos del primero, en el norte de África es importante tomar Tobruk, lo primero, para poder establecer una línea de comunicaciones y de suministros más segura para el ataque contra el canal de Suez. Un ataque que se planea que se pueda llevar a cabo en noviembre. Para esto hay que hacer que el Africa Corps sea aumentado a la máxima potencia posible. Para ello, pues ahí tenemos a la quinta división ligera, que se está convirtiendo en una división acorazada completa, y mover, bueno, pues si es necesario, pues alguna unidad más, pero en principio se calcula que no van a ser necesarias muchas más fuerzas. Sobre todo, ya hemos dicho antes, tenemos la cuestión española que nos llevaría al cierre de Gibraltar. Además, es importante, dentro de la preparación de este ataque en el norte de África, mejorar la situación de los suministros. Para ello, ya se hablábamos antes de una posible colaboración con la Francia de Vichy. Para ello se utilizarán los puertos franceses en el norte de África. Ya hemos dicho que, bueno, pues con este mejor control del Mediterráneo Occidental, pues sería más fácil. Y además se empleará la nueva ruta desde el sur de Grecia, recientemente conquistada antes de la operación Barbarroja. Es importante en este aspecto, pues, que haya una mejor colaboración entre la marina alemana y la italiana, que haya más apoyo a esta marina italiana, por ejemplo, enviando torpederas alemanas al Mediterráneo. Además, se espera que se puedan utilizar, ahora que ya no hay guerra en el este, importantes formaciones aéreas para proteger los convoyes que hacen ruta para suministrar el norte de África. Además, hay que tener en cuenta que muy probablemente los británicos, dada la situación, refuercen sus posiciones en Egipto y en el cercano Oriente. Para ello, pues tenemos esta segunda línea de ataque a través de Bulgaria, desde Bulgaria, perdón, a través de Turquía. Lo que se va a intentar es, obviamente, atraer a Turquía hacia el eje, pero si no es posible, pues habrá que concentrar tropas suficientes como para ocupar Turquía mediante una blitzkrieg. El último planteamiento, ya lo decíamos, era el envío de una fuerza expedicionaria que será motorizada desde Transcaucasia hacia Irak. Además, surge una posibilidad que ya se había explorado en 1940, que es el movimiento de liberación árabe. Es decir, ya desde 1940 el Ministerio de Asuntos Exteriores y determinadas agencias alemanas pues han estado trabajando desde tan cerca como Palestina hasta tan lejos como Afganistán para crear buenas relaciones con diferentes países y gobiernos árabes o con diferentes, digamos, grupos potencialmente interesantes para lanzar una insurgencia contra los británicos, que empezará justo en el momento en que se lancen estos tres ataques convergentes. ¿Con qué fin? Pues precisamente para distraer tropas y debilitar lo que es la defensa británica en el frente. El tercer gran objetivo estratégico para estos meses sería, obviamente, como comentábamos antes, desde el punto de vista más político, cerrar la entrada al Mediterráneo eliminando Gibraltar. Para esto, bueno, ya comentábamos antes la existencia de la Operación Isabela, en caso de que no hubiera acuerdo con España de Franco. En caso de haber acuerdo, se desencadenaría la Operación Félix, que es el avance, digamos, el posicionamiento de tropas alemanas en el sur de España para poder atacar Gibraltar. Aquí sería importante la colaboración de la Francia de Vichy, que aunque no permitiera el paso de tropas por su territorio, sí deberá permitir el paso de trenes de suministro, más que nada porque la línea que pasa por Hendaya hasta Irún de ferrocarril, aunque ha sido reforzada, pues es una sola línea logística y resultaría escasa y además está a tiro de un posible bombardeo de la Royal Navy. También se tiene en cuenta la posibilidad, mediante las presiones adecuadas, de que las fuerzas aéreas y navales francesas pudieran colaborar en esta acción. Una vez conquistado Gibraltar, los alemanes pasarían tropas a través del estrecho hasta el Marruecos español para proteger los estrechos. No se enviarían tropas alemanas más allá. Es decir, las costas del norte y del oeste de África, la eliminación de las colonias británicas en el oeste de África y la recuperación de las colonias francesas controladas por la Francia Libre de De Gaulle serían una misión encomendada exclusivamente a los franceses, que incluso podrían quedarse con buena parte de esos territorios británicos, pero eso sí, con apoyo de fuerzas aéreas, si es necesario, alemanas. Sería muy interesante, una vez recuperados estos territorios, poder establecer bases alemanas para la Marina, para la Fuerza Aérea, no solo en ellos, sino incluso, si es necesario, en las Islas Atlánticas. Aquí se plantea el uso de las Canarias, pero también incluso el de las Azores. Finalmente, la última gran tarea es el asedio de Inglaterra. El asedio de Inglaterra tiene que lanzarse con toda la fuerza posible. Para ello, como ya comentábamos, se va a hacer una reorientación de la política de producción armamentística, favoreciendo a la Marina y favoreciendo a la Fuerza Aérea en contra de las fuerzas de tierra, que ya serán menos necesarias. También es necesario potenciar las defensas aéreas de Alemania para el caso de que los británicos, con su fuerza de bombardeo, pues pudieran intentar incrementar sus ataques con el continente y lanzar y potenciar realmente todas las acciones que ya se están llevando a cabo para provocar el derrumbe británico. Cuando todas estas acciones se pongan en marcha, ya hemos comentado las acciones para noviembre. Además, todo el tema del Mediterráneo pues dependerá realmente cuando la fecha para iniciar todas estas acciones en el Mediterráneo contra Inglaterra dependerán fundamentalmente de la reorganización de la Fuerza Aérea Alemana. Y estos serían básicamente los planes, digamos, estratégicos para después de la caída de la Unión Soviética. Es interesante, dentro de la cuestión de la reorganización de la producción, es necesario, por ejemplo, tener en cuenta qué fábricas de armamento han sido más útiles, es decir, se mantendrán a pleno rendimiento los armamentos que hasta ahora han sido consumidos, y en las fábricas en las que ha habido varios turnos de trabajo siempre se mantendrán. Los armamentos que se han consumido menos, que se han utilizado menos, son fábricas cuya producción se reorientará en otras direcciones. Es un poco el sistema, ¿no? Con respecto a los tres ejércitos, pues ya hemos dicho que para el ejército de tierra se va a expandir la producción de tanques, sobre todo tanques pesados. Se va a establecer un programa para fabricar cañones antitanque, así como su munición y vehículos tractores, equipo especial para fuerzas expedicionarias, especialmente en África, sobre todo para Irán también, y en un momento dado para ir más allá hacia Oriente, para poder contactar en algún momento con los japoneses. Además, también se trabajará la fabricación de cañones antiaéreos. En lo que es la Marina, pues se seguirá con el programa de submarinos y se empezará a preparar una flota, porque sabemos que en un momento dado pues los Estados Unidos entrarán en guerra y será necesaria una flota importante. Y en la Fuerza Aérea pues se expandirá el programa de construcción de aviones. Hay otros elementos importantes que se refieren, por ejemplo, a las materias primas. Es necesario gestionar, sobre todo lo que venga de los territorios conquistados en el este, pues gestionar toda la producción de materias primas, pero también se mantendrá la producción de BUNA, que es este combustible, este caucho sintético, y también de combustible. Y es un poco, todo el sistema que a raíz de esta victoria se va a ir implementando, pues para asegurar el control de Europa, para asegurar la victoria contra el Reino Unido y a la postre, pues seguir incrementando el potencial alemán en el mundo hasta la dominación global, que es lo que se busca. La verdad es que me encanta tu what if, ¿verdad? ¿Es un what if? En realidad hay que decir que he hecho un poco de trampa, porque todo esto está basado en la directiva 32 de Hitler del 11 de junio, con su enmienda y anexo que se firmó el 30 de junio, en las instrucciones para la operación Isabela del 20 de junio y en un documento con instrucciones para la reconversión militar y de la producción del 14 de julio de 1941. Lo que es interesante es que si nos fijamos en las fechas, sobre todo la Directiva 32, que es del 11 de junio, es de 11 días antes de que empezara la Operación Barbarroja. Es decir, en este caso realmente estaban vendiendo la piel del oso ruso antes siquiera de haber empezado a cazarlo. Fíjate, nunca mejor dicho. Sí, sí, pero todo esto está basado en documentos reales emitidos por las altas instancias de la Wehrmacht y algunos de ellos incluso firmados por Hitler personalmente. Qué maravilla, me encantan estas pajas mentales que se hacían, Persona de verdad. Debo decir que sí, que he hecho trampa. El What If no es mío. Bueno, pero es un What If, está muy bien. Tony, ¿tú querías intervenir? Aquí el trabajo a veces de oficiales ha estado mayor ociosos, que bueno, se les ocurre dejar volar ahí palomas a ver qué sale. Y de cuando hablabas, Javier, del tema de las expediciones para buscar apoyos diplomáticos en el mundo árabe que llegaron hasta Afganistán, y no podía resistirme a hablar de la expedición de las SS en el Tíbet, cuando Ernst Schäfer llevó a visitar a Agartha y conseguir los apoyos de los lamas negros a favor del Tercer Reich. Pues ya hasta el Tíbet lo tengo menos controlado, debo decir, pero bueno, hay una fase de contactos diplomáticos con diferentes grupos, ya te digo, desde Afganistán, en Irán, en Irak. Bueno, en Irak ya sabemos que estará la sublevación, también en el 41, y con grupos palestinos. El gran Mufti viaja a Berlín en alguna ocasión para entrevistarse con altas instancias, con altos jerarcas del partido nazi, a fin de conseguir el apoyo árabe para, bueno, pues desestabilizar todo el sector. También hay que decir que el gran problema que va a tener Hitler en esta región es que es una región que Mussolini se reserva para él, y entonces todas las acciones que lleve a cabo allí siempre van a ser con la cortapisa de no vamos a ofender a nuestros aliados italianos, y en realidad pues darán mucho menos frutos de lo que a lo mejor hubieran podido dar. Por suerte darán mucho menos frutos de lo que a lo mejor hubieran podido dar. Menos mal. Bueno, la verdad es que se pusieron de Jägermeister Master hasta arriba para hacer esto, porque vamos. Bueno, esto es la continuación de esta teoría de que la Unión Soviética era un edificio podrido y, como decía Hitler, bastaría una patada en la puerta para que se derrumbara. Sí, ¿no? Sí, sí. Realmente, bueno, pues luego la verdad es que las directivas siguientes, muchos de estos planes se van cancelando a lo largo de los meses y del año, sobre todo en el 42, pues se cancela la Operación Isabela, se cancelan toda una serie de planes, porque ya se va demostrando que, bueno, la cosa no va a estar tan clara. Ni tanto, no, nunca mejor dicho. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita y seguimos después, ¿vale? Venga, vamos a hacerla. Existe un podcast que te hará saltar de la silla, tener la piel de gallina y lagrimear ante la valentía de personas quienes despiertas en su valor lucharon contra un objetivo. Zafarrancho Podcast es un podcast de historia militar que de principio a fin y muy detalladamente trae los pormenores de las contiendas en la historia de la milicia. Recuérdenlo, Zafarrancho Podcast, el cual a veces vienen gotas y otras veces en grandes oleadas. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox. Zafarrancho Podcast. Bueno, ya estamos de vuelta de otra pausa y bueno, tenemos a Alex que nos va a contar una historia de lo más recambolesca y nos vamos a la pues a la edad antigua. Alex, ¿qué va a pasar? Vamos a ver una alianza inesperada. Pues sí, Goyo, compadres. Aquí estamos, pues vamos a ver cosas que están ahora mucho de moda. Si os gusta mucho la novela de narrativa histórica, y que siempre hay una gran X, que es si siempre se ignoraron los famosos imperios antiguos, que los dos más grandes son evidentemente el Imperio Romano y el Imperio Chino. Y como es bien conocido, pues hoy en día ya se sabe que no, que en realidad no se llegaron a ignorar. Es decir, tanto los romanos como los chinos se conocían los unos a otros. Lo que pasa es que los romanos consideraban sabían que había un imperio ahí importante que se llama, que eran los chinos, pero los denominaban de una forma un poco jerárquica por el latín, que se los denominaban los seres, cuya traducción sería aproximadamente como nosotros entendemos la palabra de seres. Es decir, prácticamente todo lo que estaba hacia oriente, desde donde estaban los imperios de los partos y de los citas y los sármatas y este tipo de razas, pues lo consideraban prácticamente todo lo mismo. En plan, eran todos amarillos. Y para los chinos, pues sabían que en lo que ellos denominaban Eurasia había otro imperio de un importante poder económico, que eran los romanos, pero que ellos denominaban los Quan, buen nombres de estos chinos. Y los primeros contactos ya vienen desde la época de César Augusto, del 27 a.C., que intentaban llegar mediante embajadas, pero era muy difícil, sobre todo por el Imperio Parto, que le interesaba era un imperio que estaba interpuesto, digamos, en el centro de Asia, entre lo que serían las extensiones, las posesiones más orientales de lo que llegaron a ser los romanos y las más occidentales, lo que llegarían a ser el Imperio Chino. ¿Pero por qué? Porque esto era muy lucrativo, porque el comercio de la seda y de otros objetos eran valiosos entre ellos. Los chinos importaban pues cuentas de vidrio, alfombras y materiales hechos sobre todo en Alejandría y en Siria, que les valía muy bien por que eran territorios con los que comerciaban, ¿no? Ya tenían conquistado los romanos y eran extraños en China, conchas del Mediterráneo, pequeños objetos que no se encuentran en Oriente. Para los chinos y para los romanos. Ese rol que llevaban los partos era el rol que después siguieron los otomanos, etcétera. O sea, como estaban en el medio, pues aprovechaban y se lucraban del comercio de un lado al otro. Sí, y como es la dinámica de los pueblos y sobre todo la dinámica de los imperios, lo suyo es extenderse. La dinámica de los pueblos en realidad es hasta que algo te corte, como si coges un mapamundi y viertes un par de vasitos de agua, se va viendo cómo la mancha de agua se va extendiendo. Si no hay nada que lo corte, unas montañas u otro enemigo u otro vaso de agua, el agua siempre se va extendiendo. Y esto es lo que hacen los imperios. Y esto es lo que intentaron el Imperio Chino y el Imperio Romano durante mucho tiempo. Al principio, con la misma maldad encubierta, pues evidentemente con el deseo de conocer, pues intentaban enviar embajadores. Pero claro, imaginaros, el trayecto por mar imposible. En aquella época de galeras, no, es que no tenemos ni vapor. O sea, absolutamente inconcebible. Y luego por tierra, pues todos los pueblos y todas las razas belicosas que hay en medio y los partos, que como digo, querían mantener muy cortado este trayecto. Los romanos, perdón, se me olvidó decir, valoraban muchísimo la seda de los chinos. Habéis visto en algunas de estas series más o menos afortunadas, esto ya son gustos propios, pero en Roma y tal, todos sabemos que muchas damas y mujeres de alta alcurnia de raza patricia y romanas de la nobleza llevaban cosas de seda. La seda no se fabricaba en Europa, la seda se fabricaba en China. Esto llegaba a través de intercambios comerciales, es decir, ya existía un cierto comercio. Es más, incluso tenemos constancias por que lo tengo aquí apuntado. Tenemos constancias incluso por incluso por las Severus Naturalim de Plinio el Viejo, los hechos conocidos muy curiosos para el circo romano, para el Coliseo Romano de Luchadores, las hazañas de Coxipanum, que significa pan cocido, que era un gladiador que pertenecía a los pueblos de estos seres. Le llamaban pan cocido, adivinad por qué. Porque era amarillo. Por el tono y su aspecto, que decían que era así como un tipo enjuto, arrugado, muy duro y de un color de piel pues como el del pan cocido. Y decían que decía Plinio el Viejo, decía en su segunda historia, que este hombre causaba gran gozo y alborozo en sus luchas entre el público más vulgar y los niños, pero que sin embargo causaba la irritación por sus saltos y cabrioladas entre los soldados y los más entendidos en el arte de la lucha. Tiene un poco pinta de Kung Fu, ¿no? para mí que era un señor Miyagi. Incluso en otro apartado decían, aquellos que llevan el suyo cuerpo desnudo o sin grandes protecciones, las manos de este luchador podían llegar a ser terribles, sí, hacer daño terrible. Era el señor Miyagi. Por cierto, Alex, te corroboro, te apunto un par de cosas de plan. Oye, la ruta de la seda estaba funcionando, es decir, que visión de realidad esto que me estás contando, o sea que sí, que existía del siglo I antes de Cristo, o sea que sí. Sí, sí, no, a ver, sí, es verdad. En parte es verdad que hubo conexión. Por eso se le llama la ruta de la seda, vamos. Por eso se le llama la ruta de la seda, efectivamente. Bueno, pues estos contactos intentaron hacerse a menudo. Lo que pasa es que siempre fueron bastante imposibles de lograr hasta la época precisamente del emperador Marco Aurelio. En el 161, en el 166 después de Cristo, el emperador Marco Aurelio consiguió hacer llegar de forma más o menos conexa a través de unos caminos unas cuantas embajadas al emperador G, que a su vez pudieron enviar embajadas de vueltas para la corte romana. Ambos imperios llegaron a la conclusión de que los partos les estorbaban. Los partos era un imperio que estaba ahí metido en medio y que les estaba fastidiando pues todo este comercio entre ambos pueblos. Y llegaron a la conclusión de que tenían que atacarlos. ¿Y cómo los iban a atacar? Pues de una forma militarmente muy fácil. Unos desde Oriente y otros desde Occidente. El problema, como de costumbre, era la coordinación. Pero para ello importaron un invento de los chinos y que creo que ya se ha mencionado en Historia de Caza alguna vez, que eran las palomas mensajeras. Gracias a uno de los consejeros del emperador He de la dinastía Huan, por cierto, los romanos eran los Daqin, que era, te lo dije mal, era el imperio romano, era el Daqin. Pues gracias a uno de estos consejeros del emperador He, fue como llegaron la tradición de las palomas mensajeras a Occidente, así se conocieron, que fue en época del emperador Marco Aurelio, y así pudieron coordinar el envío de tropas, tanto de caballería como de una legión que fue la legión onceava germánica y tropas del Imperio Chino que no están registradas, porque aquí lo que tenemos son generalmente el Severus Historiae de Plinio el Viejo, que hicieron un ataque combinado a la provincia de los Patos. Pues desde Occidente por las tropas de los romanos al mando del procónsul Flavio Publio Arriano y del general Dahu de parte del emperador, y tuvieron bastante éxito en el sentido de que aunque los combates no fueron simultáneos, no llegaron a desarrollarse en el mismo momento, si se desarrollaron a través de ese año del 166 después de Cristo, y durante todo un año tuvieron una campaña militar coordinada que realmente descolocó totalmente a los partos. Vamos, que no podían transportarse, no podían llevar de un frente a otro las tropas, vamos, que no había ferrocarril. No luchaban coordinados por las palomas mensajeras, pero cada uno iba desde un lado y cada uno iba a su tiempo. Claro, o sea, cada uno estaba haciendo su campaña y haciéndole el sándwich. Aunque no fuera en las batallas en los mismos días y eso, pero es que no podías transportar mantener dos frentes y llevar las tropas de un lado a otro para hacer frente al frente romano y al frente chino, ¿no? Eso era básicamente lo que se estaba pasando en los partos. O sea, esto era como una galleta al principio, era como un sándwich, y los partos eran el rellenito y los estaban rellenando muy bien. Yo diría básicamente partieron en dos. Los partieron, claro. ¡Oh! Gran juego de palabras de nuestro amigo Javier. no podía evitarlo. Ya, no pasa nada, estamos en la vida. Y bueno, toda esta gran cooperativa, podríamos llamarlo la gran primera cooperativa bélica de la historia, termina en el 167 después de Cristo, cuando en las llanuras que no sabemos dónde están de Stribú se encuentran acampados a una distancia de reconocimiento de unos exploradores romanos, los ejércitos chino y la legión romana. ¿Cuál es el problema? Que cuando los exploradores romanos reconocen al ejército chino, y se supone que los chinos también lo reconocieron, se conocían por las cartas, tenían sus órdenes, lo que hemos dicho, ahí no había WhatsApp ni estamos en los tiempos en los que todos nos conocemos tan bien. Los romanos pensaron, los chinos no, pero porque claro, les adivinaban, pero los romanos pensaron que este era otro tipo de ejército parto. Entonces, ¿qué hicieron? Se dispusieron para la batalla y iniciaron las hostilidades con los partos, les atacaron. Pero no eran partos, eran los chinos. O sea, que hubo batalla entre los chinos y los romanos, que no se sabe cómo decidió, ya que los dos imperios lo registran como una victoria para sus propias armas, es decir, ganaron los dos según ellos. Lo traicionaron. Exactamente, los dos dijeron que los dos habían ganado por lo conveniente, pero los dos rompieron ahí las alianzas y no pudieron hacer hostilidades porque al retirarse los partos volvieron a rellenar el espacio de sitio que se había dejado se canceló el proyecto y los partos se salvaron así de milagro y cada imperio a su casa mirándose y diciendo ha sido por tu culpa, no, ha sido por la tuya, y ahí se quedó. Tampoco iban a discutir a tanta distancia, en fin. Tú a Londres, tú a Boston y yo a California. No, y además cada imperio tenía sus propios problemas en casi todas las demás fronteras y en casi todos los demás. O sea, estamos hablando de la época del emperador Marco Aurelio. Para quien les guste, es el emperador de la película de Gladiator y estos. O sea, sí, que luego van a tener ahí todo el tipo de caos y de problemas con los germanos, etcétera. Es decir, era un proyecto demasiado extraño y ambicioso. Bueno, la verdad es que muy original, ¿eh? Ya te digo yo si esto es original. Bueno, no sé si hubieran puesto en marcha tanta maquinaria, ¿no? Para un comercio, ¿no? Pero bueno, si al final los patricios les daba lo mismo pagar lo que fuera, en fin. Bueno, salvo que se fueran a lucrar ellos a controlar el propio comercio y se lucraran ellos mismos, ¿eh? Eso es otra historia. Bueno, no sé si queréis comentar algo de esto. Si no, pasamos a otra cosa. Yo iba a decir que dentro de esas aventuras fue como llegó la pasta italiana a Roma, ¿no? A manos del mercader Marcus Polus. Se me han notado mucho los nombres improvisados, ¿o qué? Bueno. Lo que no sé es si invitaría gente de la Escuela de Intérpretes de Toledo. Que tengo un poco olvidado el latín. ¿Qué pasa? Bueno. Muy bien, Alex. Me ha encantado. Podemos desarrollar más historias paralelas y hacer spin-off de ese gladiador. Al estilo Miyagi. El pan. Gladiatorus. Con Jackie Chan ahí en el reparto. Oye, macho, no des ideas. Oye, pues no había una. Creo que hay una peli ahora, precisamente en plan de la ruta de la seda y todo esto. Y está Jackie Chan. Jackie Chan y Adrien Brody. Hostia, no me acuerdo el nombre. Sí, ahora la busco. Sí que existe. Fuera de todas bromas ya, sí que me parece que existe una especie de miniatería de una legión o de un grupo solo de romanos que acabó en el Imperio Chino y trabajando para ellos como mercenarios en plan de perdidos y luego ya no podían volver a casa y que aportaron asesoramiento militar a un emperador chino. No tengo ni idea, no me acuerdo de todo esto, pero me acuerdo que me leí una novela histórica del clásico este. Bueno, uno de estos clásicos. Valerio Máximo Manfredi, ¿no? Sí, creo que Manfredi. No, el otro clásico. Sí, era Valeo. Vale, pues me leí uno de esos. Lo que pasa es que no me gustó nada la novela. Bueno, o sea, está muy bien siempre todo lo que hace este hombre, ¿no? Pero a mí personalmente me irritó un poco porque había un momento de un ataque de unos ninjas ahí a... Esto sí que era fantasía, tío. Era unos ninjas ahí atacando aquí a los legionarios y era algo aberrante. Pero sí, sí que por lo visto hay algo por ahí de cierto, ¿eh? Sí, no. Ya te digo yo que la película, ya tengo los datos, se llama Dragon Blade. Mola cuando dices ya tengo los datos y no dices acabo de mirar en Google. Por supuesto, pues ya. ¿Qué más? Queda mucho más. Mira, queda mucho más profesional lo de tengo ya los datos. O sea, claro, me imagino un becario sacándote papeles. Me mola mucho. Tengo aquí a mi legión de umpalumpas trabajando para mí y me acaban de pasar los datos. A ver. y por el mote de las sardinas. A ver, tengo aquí a Jackie Chan. Oyexi, la fábrica de histocastianos, ¿no? Eso, exactamente. Tenemos aquí a Jackie Chan, el reparto, Jackie Chan, John Cusack y a Adrian Brody. Sí, sí, y creo que me gusta es Jackie Chan. Creo que es los que están aliados son John Cusack y Jackie Chan y luchan contra Adrian Brody. Bueno, en fin, encuentro de Roma y el Imperio Chino. Una cosa yo creo que bastante curiosa, en fin, la veré, porque a mí todas las películas mierdas me encantan. O sea, que así, la sí, veré. Y además está Jackie Chan, todo lo que haya Jackie Chan siempre tendrá para mí un plus de decir, mira, es que me cae bien, haga lo que haga, es como va de Spencer, yo le tengo un afecto especial. Efectivamente. Son películas de fácil digestión. Sí, sí, las de comer el tarro allí. Se supone, así para que lo sepáis, está ambientada durante la dinastía Han, entre el 200, vamos, el siglo III del, después de Cristo. ¿Mm? Con el, bueno, pues eso, pues, no, ya, no sé qué, no sé qué emperador romano habría por ahí, porque se me escapa a mí. Bueno, como es una paja mental, tampoco vamos a adentrarnos demasiado. Lo pondremos en la biografía. Bueno, vamos a parar aquí y continuamos, ¿vale? Venga, vamos a parar. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla, calla un momento que ya empieza. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Histocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues llegamos al final y ya sabéis que siempre nosotros, incluso en estos casos, os traemos bibliografía para que disfrutéis y os adentréis más en estos temas. La verdad es que en algunos temas podríamos, a ver, concretamente de lo que hemos contado, pues no mucho, pero que sepáis que hay mucha literatura y películas sobre estas cosas. Así que bueno, pues vamos a tener unas cuantas cosas. Pues, a ver, yo creo que a todo el mundo que se le viene aquí de cosas de los nazis, que ha pasado, que los nazis siguen viviendo y todo esto, pues se acuerda de una película, bueno, en realidad dos, una que se llama Iron Sky y su segunda parte que es Iron Sky 2, bueno, pues, que lo sepáis, es una película rara, os vais a reír un rato, la verdad es que está muy muy bien. Tú, Tonita, además te traías más info, ¿no? De un listado de archive.org. Sí, yo hubo la época que tenía poco dinero y muchas ganas de leer y descubrí archive.org. Y ya mi felicidad fue máxima cuando encontré un listado de guerras y batallas en historia alternativa que os he compartido el enlace. Y de este recomendar cuatro. Uno que es Blake of the Rattlesnake, que es una ficción de la Royal Navy luchando contra una flota francesa y una flota rusa. Muy nelsoniana, muy risión. Que por cierto, el autor es Fred T. Jade, que es el que hizo todo luego después la serie esta de revistas de James Defense y todo el emporio este, de muy apreciado por los aficionados a tema militar. También hay la de The Battle of Moy, o How Ireland Won Its Independence. La de Battle of Dorking, que es una invasión por unos supuestos enemigos germanófilos de Inglaterra. Y ya por último sería Hindenburg's March into London, que bueno, ya el propio nombre lo dice todo. Sí, la verdad que sí. Y aparte que veréis que son muchos libros, era un poco los tecnothrillers de la época, o sea, Tom Clancy, pues bueno, modernizó el concepto, pero bueno, ya ves allí autores en 1900, 1890 y algo, pues que ya se iban montando ahí sus guerras mundiales y así. Ajá. Uh-huh. Bueno, además teníamos aquí a un autor, o no sé si es un autor o qué es esto, Harry Turtledove. Harry Turtledove es un autor, yo lo descubrí en un viaje de fin de curso, cogí una novela suya que se basaba Es dentro, si no recuerdo más, una trilogía que implica una invasión extraterrestre de unos lagartos en plena Segunda Guerra Mundial. ¡Ostras! Ya os podéis imaginaros que es la risión. ¡Ostras! De esto me has contado algo. ¡Madre mía! Sí. Suena ahí, guay, ¿eh? Ya me suena, estoy poniendo rucho. Suena verás, muy bien. Ya verás que te lo cuente. Ya verás. Ah, las historias son muy buenas, pero bueno, a mí lo que me encantó fue la... Tiene toda una serie que implica que al acabar la Guerra de Secesión, el sur sobrevivió y nos encontramos una Primera Guerra Mundial en Estados Unidos con el sur alineado con los aliados y Estados Unidos, pues dentro de esta política de alianzas, aliado con los imperios centrales. Y son toda una serie, la guerra son tres libros, la posguerra son tres libros y después te encuentras ya otra Segunda Guerra Mundial que si no recuerdo mal son tres o cuatro libros más. Ahí está la Segunda Guerra Mundial, ya no llegué. Pero los de la Primera Guerra Mundial son muy, muy buenos. Yo al menos me reí mucho. Suena guay. Y después, sí, no, es, aparte pues tienes personajes que son rollo El Viento, una chica... Las novelas son un formato un poco Juego de Tronos, de George R. R. Martin, de Mood. La historia vista desde varios personajes. Y bueno, pues tienes desde una dama del sur, muy a lo que El Viento se llevó, a un sargento de artillería confederado que futuro jugará un rol importante, y hasta tienes pues a un pobre inmigrante griego que está allí en los Estados Unidos, en el norte, pues teniendo que luchar con los confederados, y hasta personajes canadienses. Quiero decir, es una historia muy, muy, muy trabajada. Sí que la parte de entreguerras al final se vuelve un poco previsible, porque ves al Estado derrotado pues tomando una pauta muy parecida a la Alemania nazi, pero la de la Primera Guerra Mundial, yo me la pasé como un enano leyéndola. Bueno, habías traído... Pues bueno, tiene también aparte toda la... Di. Sí. No, que te he interrumpido. Sí. No, después... y de Turtle 2 también tienes la que os puede gustar también, es una que se llama Rule Britannia, que implica una armada invencible venciendo, bueno, desembarcando en Inglaterra y ocupando Londres. Y tienes ahí a Shakespeare escribiendo junto a Lope de Vega, que también es digna de ver. Qué interesante. Bueno, veis que no era todo malo inglés, eso tenéis que haber dejado. En fin, bueno, a ver, tienes aquí una historia lógico natural. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esto? Esto es una joya que encontré allí buceando por el Kindle. Y es una historia alternativa, pues nuestra, o sea, aquí en España. Y parte de la premisa que al final Prim sobrevive, al final la monarquía acaba siendo una monarquía constitucional. Sí, y esta me gusta porque normalmente pues siempre en los libros pues a España le toca recibir los palos, pues esta vez es al revés. O sea, tenemos una marina competitiva con los buques de Peral, conexión en radio, gracias a... el almirante, ¿cómo se llamaba este? Bueno, tenemos que lo petamos, vamos. Bueno, que quiera averiguarlo, que está en ese ensayo, novela, ¿no? De historia lógico-natural de J.J. Merelo. Sí, una novela muy recomendable y yo pasé muy buen rato leyéndola. Bueno, y tenemos un clásico aquí, ¿no? Franco, una historia alternativa. Os dijimos que íbamos a hablar de Franco, pues aquí está. Ahora, si esto fuera un videojuego, ahora sería cuando se abre has abierto la recompensa Franco a Barcelona Castro. ¡Tachán! Sí. Pues este libro es muy friki porque lo encontré en la feria del libro de Barcelona, lo vi allí. Y hombre, pues yo que soy un devorador compulsivo de ucronias, pues evidentemente no me puedo resistir. Y son toda una serie de historias relativamente cortas de varios autores, porque bueno, tienes Franco llegando tarde a coger el dragón Rapid, tienes también otra que hay un José Antonio Primo de Rivera ya mayor contando su visión de la guerra civil, o sea, es una historia bastante graciosa. También creo recordar que había una que al final hacían la operación, la República hacía el plan P, que era una operación naval por allí, por el sur, que era bastante, o sea, se me hizo muy entretenido. O sea, yo le guardo a este libro bastante cariño. Bueno, ¿qué más nos traía? Nos traías aquí una serie que se llama Victorious. Sí, esta es una serie, bueno, es una serie de libros que los publicó George Suras, son de varios autores, que siempre toca ahí el Rising Sun Victorious, Dixie Victorious, Hitler Victorious, y bueno, supongo que los nombres ya más o menos ya nos dan a entender un poco de qué van. Siempre son explicaciones sobre historia alternativa de donde grandes derrotas se convierten en victorias, donde los derrotados acaban siendo vencedores. Yo tengo el Rising Sun Victorious y bueno, yo recomiendo sobre todo que los busquéis en inglés, porque yo se hizo una traducción al castellano, que bueno, me acuerdo que convertían al Ark Royal en un carguero, en vez de los Panzer Granaderos son los Panzer Lanza Granaderos, es decir, que aquí la traducción, pues me acuerdo que me frustró bastante. Bueno, bueno, a ver, y tenemos además incluso foros dedicados a esto. Sí, el clásico es el www.alternatehistory.com. Hay todo un foro, pues bueno, aquí te puedes pasar horas buceando y encontrando todo tipo de historias y a cada cual más enrevesada. Me parece que nos empieza a costar que tú te has pasado mucho tiempo ahí, que te mola un montón esto, ¿eh? Porque la verdad es que eso ya, buscar el foro, el profesor, mola un montón. A ver, siempre nos gusta ver la historia por la parte lineal, por ese final previsible, pero bueno, si le das un giro interesante y te giras, te viras un poco y vas hacia otras direcciones, pues la verdad es que es gracioso. Uh-huh. Bueno, tienes aquí algo, una mención rápida que ibas a hacer sobre Ribbentrop. Sí, todos conocemos el pacto Molotov-Ribbentrop, pero en Polonia hicieron una ucronía que es el pacto Ribbentrop-Beck. Que parte de la premisa que al final, cuando la Alemania nazi le pide a Polonia que ceda los territorios que le conectan con la parte de Prusia que estaba por la costa báltica, pues al final los polacos pasan por el aro, deciden pues que llega el momento porque quizá nos la hemos de envainar y deciden cederle esos territorios al Reich. Y claro, esto nos lleva a la perspectiva de una Polonia aliada con el Tercer Reich, que es bastante curiosa. Y al final, pues bueno, ¿qué enemigos comunes tenían los dos? Pues los rusos. Y esto al final, pues bueno, acaba un festival, pues imagínate Barbarroja, pues contando con el apoyo de divisiones polacas, que bueno, olvidemos que el ejército de Polonia era uno de los mayores de Europa por entonces, por más que cayó rápido. Uh-huh. Y este, o sea, estoy buscando con un poseso, a ver si puedo encontrar una. Hay una traducción, el artículo de Wikipedia te explica la historia, es muy graciosa, que recomiendo leerla, pero estoy buscándolo en inglés y la verdad pues no tengo mucho éxito, pues no sé si algún oyente por aquí al final me consiguiera facilitar eso, pues bueno, ya mi gratitud eterna. Uh-huh. Bueno, también tenemos aquí uno que se llama Darkest Hour, ¿no? Sí, esto ya entramos en el campo de los videojuegos y dentro del Darkest Hour, que es uno de los mejores simuladores a nivel estratégico de la Segunda Guerra Mundial, en mi humilde opinión, pues hay una modificación que se llama el Kaiserreich, que es de donde he sacado buena parte de mi Ucrania. Vamos, un mod. Sí, es un mod que te saca los imperios centrales vencedores en la Primera Guerra Mundial. Pasa que en este caso lo que podía diferir del mod de lo que he explicado es que tanto Gran Bretaña como Francia son dos países comunistas y tiene esta cierta lucha ideológica. Oh, cómo mola. Aparte que tienes también, hay otra vertiente, hay normalmente la vertiente más conservadora o de socialdemócrata, hay la vertiente siempre más comunista y después una vertiente que es el nacionalpopulismo, que es más derecha, más a la derecha de Atila. Y por ejemplo, pues te cuentas el caso pues que tienes una guerra civil en España que es entre estas tres facciones. Este es un gobierno socialdemócrata monárquico, tienes después pues ya el lado más anarquista republicano y por el lado nacional populista pues tienes a los carlistas. Ah. Que puedes jugar la guerra civil a tres bandas, pues hombre, es gracioso. Y ya si entras en la guerra civil americana, que ya es... Aquello se dispara. Es una risión. Sí. Bueno, antes habíamos mencionado una película que se llama Dragon Blade, que está Jackie Chan, John Cusack y Adrian Brody. Sí, Adrian Brody. Bueno, pues eso, de un supuesto encuentro del ejército romano y chino en la antigüedad. En fin, pues eso, una película de eso. Bueno, y tenemos otro libro que habla de una ucronía en la Segunda Guerra Mundial, que se llama La sombra del Pulsar, de nuestro compañero de Zafarrancho Podcast, Esteban Pérez Bolívar. Bueno, pues que sepáis que también tenéis, si queréis adentraros en este, en estos temas, bueno, pues tenéis esta novela, ¿no? Y aquí vamos a traer dos que yo creo que, que si no conocen, debería conocer la gente. Una película que se llama, bueno, película basada en una novela. Vamos a hablar primero de la novela y después, si queréis, hablamos un poco de la película, que se llama Patria, Fatherland en inglés. Como yo no me la he leído, yo sé de su existencia y he visto un poquito de la película, pero aquí tenemos a Tony, que sí que la ha leído, ¿no? Sí. Esta, la novela parte de una novela, tiene un poco de novela policíaca y parte de aparece un cadáver, si no recuerdo mal, en un lago allí en Berlín, justo poco antes de que venga el presidente Kennedy, no John Fitzgerald Kennedy, sino el padre, a visitar Berlín. Y todo esto, la investigación policial que la lleva a cabo, pues, un agente de la policía criminal, de la Criminal Polizei, englobada dentro de la Gestapo, pues va llevando a ir descubriendo unos secretos muy oscuros que se han ido ocultando dentro del Tercer Reich. Porque el Tercer Reich ha prevalecido y ahí está, pues, intentando hacer pues eso, negocios, relaciones diplomáticas con Estados Unidos. O sea, que estamos en un futuro crónico, ¿no? De que, bueno, pues la guerra la ha ganado el Tercer Reich, y bueno, pues ahí es un thriller, ¿no? Y la película se basa en eso. Bueno, tiene algunas modificaciones respecto a la novela, pero básicamente muestra eso, muestra esa situación, ¿verdad, Tony? Sí, la película no deja de ser gracioso cuando ves en las calles de un Berlín sesentero, pero bastante totalitario, pues esvásticas y así, por en medio un cartel del concierto de los Beatles. Sí, vamos. Hay que decir esto, está ambientada en otros 60. Eso es. Bueno, pues nada, aquí hemos llegado. Ya. Bueno, yo creo que Javier Beramendi ha dejado caer por nuestro canal interno de Skype otra recomendación. A ver, sí, una serie de televisión, The Man in the High Castle. Bueno, yo más que la serie de televisión, que efectivamente se ha rodado y se ha lanzado a lo largo de este año, quería referirme más a la novela de Philip K. Dick, que es un excelente novelista, y bueno, pues es otra de estas ucronías basadas en una supuesta victoria del Eje, en este caso sobre todo Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Con datos de Estados Unidos repartidos entre unos y otros. Es reciente, es de 2015, acabo de ver. La serie es reciente, la novela es muy antigua, la novela tiene 30 años fácilmente, es de la época de gloria. Philip K. Dick fue un gran escritor de ciencia ficción. Novelas como Amos de Títeres, que es las babosas que te controlan la mente, y estas cosas que gustarán a alguno que anda por aquí. Y no digo nada. Presente. Y bueno, pues escribió esta novela que también es una ucronía curiosa. Bueno, pues fenomenal. Bueno, pues oye, os hemos dejado aquí para las Navidades, para lo que queda de Navidades, para que os divirtáis un montón. Espero que este 28 de diciembre pues os haya gustado. Hemos hablado de Franco. Oye, nos hemos mentido. No lo hemos mencionado. Exactamente. Ya, explorarlo en profundidad ya otro momento. Y efectivamente, Tony. Y nada, pues espero que os haya gustado este 28 de diciembre. Yo creo que era el momento para sacar todos estos temas, es normal. Así que bueno, vamos a despedirnos. Despedimos a Tony, @ Lord Cidencester en Twitter. Despedimos a Javier Beramendi, @ Tamtam Beramendi en Twitter, que también lo podéis encontrar en gem.es, grupo de estudios de historia militar, y que es director de la revista Desperta Ferro Contemporánea, que por cierto acaba de sacar creo que hoy sale, el 28 de diciembre sale, y no es broma. Esto no es broma, efectivamente. No es broma. Sale la revista, pues, dedicada a la batalla de Verdún, de la Primera Guerra Mundial. Esa que según Tony no tuvo lugar. Efectivamente. Bueno, ¿tus hermanos? En mi dimensión, no. Estás chafando el negocio. Qué malo que soy. Tus hermanos acaban de sacar una de la Desperta Ferro Historia Antigua, acaban de sacar una de un especial de del Imperio Romano, de la conversión de las tropas a Mario, que siempre hablamos de eso, que está guapísimo. De cómo se reforma la legión con Mario. Está guapísimo lo que han hecho aquí. ¿Cómo se convierten en mula? En fin. Eso es. Bueno, eso fue más con Trajano. Cuando lo llamaban las mulas era de Trajano. Pero vamos, sí, la conversión al imperio conocido que ya conocemos nosotros, sí. Es lo que ya mola. O sea, cuando ya nos mola la de las películas, de que les ves ya y todo guays. Bueno, sí. Pues... No, es un trabajo. Vamos, yo he tenido ocasión de verlo, obviamente, en primicia, y la verdad es que es un gran trabajo. Pues nosotros lo recomendamos, ¿eh? No puede ser de otra manera. Bueno, Alex... Despedimos también a Alex, arroba Alejandro HZLUN, que tiene Twitter, aunque él no lo sepa. Y nada, pues. y me despido yo, Goyix, arroba Goyix /Sombrero. Ya sabéis que estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Así que cualquier cosa que necesitéis, estamos en istocast.com. Así que nos despedimos. Y si os ha gustado, nos dejáis valoraciones en iVoox y en iTunes, por favor. Venga, hala, a despedirse todos. Hasta luego. Venga. Adeu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Exactamente. Oye, buena entrada. 2016. Exactamente, eso es. Inocentes. Venga. Semper Fidelis. Vale, pues nada, silenciar los micros, que empiezo. Espera, Goyo. Sí. Graba esto, mira. Qué cabrón. ¡Ole! ¡Grande, Javier! Esto va a ir... Tendrá bula. Esto va a ir después a las tomas falsas. En fin. Bueno, va, ¿eh? Bueno, venga, vamos a lanzarlo, ya está. Si es con esto nos vale. Si tenemos aquí unos cuantos. Vale, pues va. Ponerlo en silencio y voy. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Constantinopla, no es Somosierra, no es Tebas y tampoco es Edo. Pero de estos... vuelvo a empezar. ¡Madre mía! Tú siempre... Se me ha trabado la lengua, ¿qué le voy a hacer? A ver, voy, ¿eh? Otra vez. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Ployest... Bueno, joder, lo vuelvo a empezar, ¿vale? Es que es que tengo justo el cursor en la palabra en la I. Entonces no lo veía. Este es un error de estos aéreos, tío. Nuestro segmento romano no lo perdonaría. Sí. Bueno, vuelvo a empezar. El tema de la industria y de la propia física, porque se desconocían un montón de cosas. Ya lo veremos cuando hablemos del Comet. Así que, Juanan, tú mismo. ¿Juanan? Sí, acabo de llegar, dime. Ah, vale. Bueno, pues vuelvo a empezar, ¿vale? Ah, que ya habéis... como habéis dicho un parón. Es que tengo al enano ahí dando la vara. Voy a informarme a ver qué pasa, ¿vale? Pues perfecto, y vamos a para el de tiro, ¿con cuál nos podemos quedar? ¿Te refieres a...? Perdón. No, que ha sido... me he cortocircuitado. Vuelvo a repetir. A ver, Goyo, ¿has silenciado otra vez el este? Sí, temo que sí, sí. Yo no quería decir nada. Sí, marco minuto. Pues no era una zona que se podía afrontar. Mil perdones, me imagino que habéis oído eso. ¿Qué? ¿Habéis oído algo? Ah, perdón. No. Perdón. Pues ahora. Espera, que marco un momento. A petición del propio Senado, nada menos, pues como hemos dicho, devuelve los poderes al. Hola. Alejandro, yo creo que se ha caído. Es rumana, con lo que quiero decir que, pues, dentro de lo que cabe, dentro de que sí que tiene cierto, bueno, tiene infinitamente más rigor que estoy comentando, pero sí que es verdad que le da, le pone. Jesús, para. Porque es que se te está metiendo otra vez el ruidito. Se te ha ido metiendo de poco, de menos a más. ¿Cerca, Jesús? No es el móvil, es que es otra cosa. Es como si se le metiera ruido. Bueno, espera un segundo. Es que la constitución. Hola. Vale, ha entrado Veramendi. Hombre, yo no, claro, ya decía yo. Yo no quería interrumpir. ¿Qué es este ruido? ¿Qué ruido? ¡Qué aparición! A ver, Marco, minuto 57. Te he dicho que entras silenciosamente, mi caso. ¿Cómo querías que entrara? Si no he dicho nada. ¿Cómo querías que entres silenciosamente si es medio francés? Ya empezamos. Enviado por los franceses, ¿no? Ya viene aquí. Aquí hay que hablar de el barón de Tilly, de Jean de Serclés, que era el espera, Alex, un momento, que se ha metido el móvil en tu micro. Perdón, que Tony, te hemos perdido. Ahora te doy pie, Javi, ¿vale? Marco el minuto. No, tranquilo. No, Tony se nos ha ido. Sí. Yo no he tocado nada. Su conexión no iba muy bien, ¿eh? No, se pegaba tirones. Sí, mira, acaba de entrar iOS Client. Dios mío, se nos ha metido en iOS Client. ¿Quién es el iOS Client este? Soy yo. Se ha caído Tony, sí. Coño, y tiene la voz de Tony. Devuélvenoslo. Joder, estaba arrancado. ¿Dónde me he quedado? Bueno, pues vamos a la batalla. Espera. Es que tenía aquí yo el niño, perdonad. Es que me lo había enganchado Lola y no podía ni hablar, tío. Diego, ¿quieres decir algo? Si quiere decir algo, pesado. Miau. Me he cortado. Le he dado el micro, sí. Sí, he tocado el touchpad sin querer y no he cortado. ¿Dónde me he cortado? Bueno, vamos a pasar a la conferencia de Ginebra y la división por el paralelo 17. Muy bien. A ver, yo creo que aquí lo primero que habría que decir es decir, bueno, si los franceses... Espera, Kurt. Que hacemos un momento una pausa, Marco, que me he olvidado de... No te he visto, Veramendi, tío. Sí, es que no lo he visto. Lo siento, Veramendi. Nada, tampoco pasa nada. La verdad es que era una postilla con respecto a Churchill. Tenemos también a David, @DavidNagan en Twitter. También hemos tenido a Javier Veramendi, @TamTamVeramendi, que también lo podéis encontrar como gem.es. Espérate, que se ha metido por ahí. Kurt, que se está metiendo ahí un sonido. Venga, joder, lo va a hacer. Psicofonía. Esa cosa de. De Freaker. En fin, vuelvo a hacer la despedida. El micro. ¿Alguno quiere hablar? Madre mía. A ver, minuto dos. No, vamos a ver, claro, no sé cuántos... Mira, yo lo iba a mencionar en el tema de la bibliografía. Yo tengo aquí un... Anda, mira, tengo aquí una cerveza y unas cosas para picar. Lola me acaba de pillar el speech. Voy a parar un momento. Es que, a ver, yo le agradezco a Lola, pero justo estoy hablando y es el momento más inoportuno. A ver... Es que no lo puedo silenciar. ¿Estabas hablando? Claro. Ah, pero te digo que iba a mencionar la bibliografía tal no sé qué. Yo no estaba hablando. Lola, gracias. Mira, dale un saludo que te están escuchando. Lola, eres un troll. Lola, eres un troll, te han dicho. ¿Cómo que un troll? Más quisiéramos, vamos, más quisiéramos nosotros que nos trajeran un aperitivo. Vale, ¿qué más quisieran ellos? Que les trajeran un aperitivo. Vaya bueno, banda de desagradecido. No, es que... Bueno, cosas. También se usa durante... durante la Primera Guerra Mundial se usa también para dejar a gente detrás de la... Corta aquí. Oh, es que tengo un poco de alergia. A ver, vale. Perdona, que no tenía el micro puesto. Sí, que tranquilo, no bebe agua tranquilamente, no hay problema. Vale, vale. Sí, porque te vas ahogando. Estaba a punto de hacer un chiste, pero me parecía feo. Muy bien, pero caso es este caso en el que no espero volver, sino que ya me quedaría a vivir, ¿sabes? No lo que pasa. Espera, Víctor. Eso, acércatelo, porque no se te oía. Sí, que decía que... Oye, ¿se oye una sirena? Os estoy preguntando. No. Voy a cerrar. Ahora sí se oye. Sirena, pero no es por mi casa. No vienen a ni por la mi mía, casa. No, es la mía. ¿Habéis oído ladridos y algo? No. Sí, se oyen cosas raras, pero es un poltergeist ahí. Cuando yo estaba hablando, ¿se oía algo? No, cuando tú has hablado, ¿no? Nah, ha sido vale. Pues ya está, yo sí lo oía. Cuando has llamado la atención sobre ello. Vale, bueno, pues voy a seguir, ¿vale? En que Napoleón debió de tener bastante que ver, aunque luego en sus memorias se queja de que estas cargas fueron una hora demasiado pronto y que en la situación en la que se estaba pues ya no quedaba más remedio. Perdonadme, que me ha sonado el teléfono y tenía el micro abierto. Es mi madre. Cortamos, ¿no? Toma falsa. Para la cita. Javi, tú querías añadir algo y Tony después. Pues sí. La verdad es que, bueno, pues estaba comentando Daniel un poco esta situación y se me ha olvidado por completo lo que tenía que decir. Vale, marco minuto. 2 horas y 50 minutos. Y uh-huh. Bueno, pues espera un momento, después lo corto, ¿vale? Es que el móvil no me está dejando vivir. Están mandando WhatsApp aquí a muerte. Está sonando, me desconcentra. Bien, vamos, el resto de 1585 y de 1586 las cosas fueron bien para la causa española, entrando Ay, perdona, que es que he sufrido una invasión de campo. Espera, empiezo otra vez. En silencio todos, ¿eh? Dicen no de Esparta. En silencio todos.